Vamos a ahora a pasar al libro del Cantar de los Cantares. Estábamos diciendo que el Eclesiastés entonces nos da las propuestas de cómo superar tantas situaciones adversas. Y en eso está que también nosotros tengamos una solidaridad con las personas, que trabajemos así en equipo o cómo apoyarse. Dos son mejor que uno en una cuerda de tres hilos o en un es más fuerte la unión, ¿verdad? La unión de las personas da más fuerza a todas nuestras actividades. Entonces pasemos a lo de el cantar de los cantares. Para los de la religión judía, el cantar de los cantares es tan importante que lo leen oficialmente en la Pascua. Entonces, es cuando se lee lo de la liberación, o se celebra la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ahí es donde en ese evento se lee este libro del cantar de los cantares. Entonces, este uso litúrgico o del culto se asocia a la acción liberadora de Dios en el Éxodo. ¿Qué importancia tiene entonces este libro del Cantar de los Cantares para el pueblo? Así como los demás libros de la sabiduría. Hablamos del libro de Job, de Salmos, de Proverbios, del Eclesiastés. Y ahora, ¿qué importancia tiene este libro? Si se lee en la celebración de la liberación del pueblo, de salir de la esclavitud y ser un pueblo libre. Entonces, creo que de eso nos habla mucho este libro, de la libertad que el ser humano debe tener para expresarse como una persona que tiene felicidad o que tiene sentido su vida. Este título, el Cantar de los Cantares, es algo así muy breve, Cantar de los Cantares, ¿no? Pero tiene la idea como el más hermoso de todos los cantos, o como que se seleccionó entre toda una serie de cantos los que son más valiosos o los que tienen más sentido, o nosotros diríamos que tienen un mensaje para el pueblo. Entonces, este nombre podría decirse que es el más hermoso de los cantos o el poema más sublime. Cantares es entonces un poema distribuido en estrofas, a las que alternativamente dos enamorados manifiestan sus recíprocos sentimientos en un lenguaje apasionado, de alto nivel literario y de brillante colorido. O sea, la diversidad de imágenes que hay ahí, ¿verdad? Del campo y de productos elaborados, o de, digamos, se habla a veces de la miel, se habla de las flores, se habla de las fuentes de agua, se habla de los árboles frutales, de los frutos y de una serie de situaciones ahí que entonces también las expresiones de ellos, cuando alaba uno al ser amado, digamos, la joven al muchacho y el joven a ella. Entonces ahí es, digamos, por eso dice que tiene un lenguaje apasionado y es un alto nivel literario y tiene mucho colorido, o sea, nos ayuda mucho a la imaginación. Todo en este poema está lleno de comparaciones. Cuando se habla de un símil, es una comparación. Como el cervatillo, como a las crías de una gacela, como a la torre, digamos una torre o un como al volcán, digamos, te he comparado, solo que aquí se habla del Carmelo, ¿no? Se habla del Carmelo, dice, como al cerro del Carmelo te he comparado. o tu cabeza se parece al Carmelo. Y entonces, esas imágenes siempre van a tener algún mensaje, pero son comparaciones. Ese cómo es un símil, ¿no? Es una comparación. Las metáforas también, ¿no? Cuando dice mi amado es, entonces ahí es una metáfora. Y cuando se utiliza la expresión cómo es un símil. Entonces, este poema está lleno de símiles y de metáforas que orientan a la exaltación del amor entre el hombre y la mujer, y de esa irresistible y mutua atracción que inspira las palabras y determina las actitudes de los enamorados. Por eso se dice que alguien que está enamorado se inspira, o sea, algo lo impulsa, lo mueve a que escriba, a que haga digamos, ahora ya no es así, ¿verdad? Pero antes que se escribían cartas y que le hacían un montón de dobleces a esas cartas, ¿verdad? Y que ella tenía, hasta le echaban perfume y tenía paciencia para estar, como, digamos, que desenvolviendo todo eso para después leer lo que ahí está. Entonces es cuando la persona está inspirada, ¿no? Algo lo impulsa, algo lo mueve a hacer eso, a que uno pueda agarrar tal vez los poemas de otro y los pone como que fueran de uno. Entonces, él cómo escribe igual que aquel poeta, va a decir, pero más bien está tomando las palabras del poeta y las está haciendo de él mismo. Como sucede con los cantos. Los cantos es apropiarse. Otro lo ha cantado, puede ser otra su motivación, pero el que está feliz, el que está alegre, el que está enamorado, él se apropia de eso, de esos cantos, se apropia de esos poemas, se adueña, diríamos, ¿no? Lo hace de él, lo hace propio. Así fueron los cantos, dijimos, de los salmos, ¿no? El pueblo a veces produjo las oraciones y alguien que llegó al templo y estaba escrita una oración según su necesidad, la hizo de él, o sea, se apropió. Es igual a decir, esto está reflejando la situación que yo estoy viviendo. Entonces, también con esto de los poemas de amor, las inspiraciones, ¿no? En el Cantar de los Cantares, el esposo mira a la esposa como a un ejemplo de perfecciones. Por eso la describe comparándola con lo que él considera lo más agradable. Si es una viña, o es una fuente, o es un jardín. Y entonces nos va a decir, eres un jardín cercado. Entonces está protegido. Ese jardín está protegido, está cuidado. Y así compara el que está enamorado de esta joven y está diciendo, te pareces a un jardín que lo han cuidado. Y entonces eso quiere decir el cuidado que también las personas tienen de su vida. Y dice, eres cerrada fuente, como quien dice que es exclusiva, esa fuente, una fuente exclusiva. Eres cerrada fuente, entonces la está comparando con un jardín, con una fuente. Eres un sellado manantial, como quien dice, nadie ha descubierto ese manantial. Está así oculto, está secreto, está sellado, no lo han descubierto. Y imagínense, entonces sería el agua cristalina o la pureza. Eres un jardín de granados, entonces son cultivos o plantas propias del lugar, donde crecen frutos exquisitos y flores de aleña y nardos. Entonces hoy tendríamos que decirlo con otras palabras, ¿no? Si no conocemos algunas de estas flores. Nardo y azafrán. Entonces el azafrán no es común aquí con nosotros. Tendríamos que buscar otras, ¿no? Flores para decir esto. Toda clase de árboles de incienso y mirra y aloes y las más finas especias. Entonces, lo perfumado, el perfume. Ya he entrado en mi jardín, hermana y esposa mía, recolecto ya la mirra y las especias. Entonces está otra vez comparando al ser amado como alguien perfecto y lo más agradable que él puede expresarse acerca de la belleza de la persona amada. La belleza de los enamorados y las delicias del amor son también como los frutos de la tierra, los lirios, el vino, la leche o el panal de miel. Y eso está ahí en los textos, porque dice, tus labios son como un hilo carmesí y tus palabras son cautivadoras. Tus mejillas se parecen a dos gajos, nosotros diríamos de naranja, porque aquí dice de granada, que se asoman tras el velo. Sus mejillas parecen un jardín en donde crecen especies aromáticas y se cultivan las más fragantes flores. Sus labios son como los lirios y destilan el aroma de la mirra. Mi amado está ahora en su jardín, entre los surcos de las especies. Se recuesta en los jardines y recoge lirios. Entonces, él y ella hablan mucho del ambiente del campo. Entonces esto es el ambiente del campo y está hablando de fuentes y está hablando de la miel y está hablando de el vino y está hablando de los lirios. Entonces está hablando de eso, es eso produce, ¿verdad? Digamos, la inspiración que toman las personas que todo lo ven bonito. Ahora cambió la escena. Lo que veíamos del Coelet pareciera que todo sombrío y todo así, que hasta uno se siente así como que le están poniendo un peso encima, pero ahora esto cambia, ¿verdad? Con el cantar de los cantares la situación cambia. Claro que no vamos a decir que no hay situaciones adversas o difíciles en la época en que se escribe, pero nosotros lo vemos aquí como algo ya... que le da sentido a la vida. ¿Qué le da sentido a la vida? El amor. Digamos, estar enamorado. Y estar enamorado es, y entonces un montón de cosas, ¿no? Le ponen muchas, muchas expresiones que es estar enamorado. También desde las más altas cumbres de la manera de escribir, de hacer el poema, se expresa a veces la angustia por la ausencia del ser amado. ¿Y cómo se siente el novio o la novia cuando no ve al ser amado? Entonces, o se levanta y ya quisiera que llegara otra vez el momento de ir a verla o de platicar o de verla, si va a la escuela, si ya salió de la escuela o si al trabajo, ya salió del trabajo. O que no llegó y por qué no llegó, y esa angustia también está ahí reflejada en el cantar de los cantares, porque dice en estas citas que tenemos del 1.7, del 3.1 al 3, del 5.8, entonces dice, dime, amor de mi vida, ¿dónde das de comer a tus rebaños? ¿Dónde reposas al mediodía? Porque tengo que andarte buscando junto a los... ¿Por qué tengo que andarte buscando junto a los rebaños de tus amigos? Por las noches, ese ya es otro pasaje, en mi lecho busco al que amo con toda el alma, lo busco y no lo encuentro. Me decido a levantarme para rondar por la ciudad, por las calles y avenidas, en busca del que amo con toda el alma, lo busco y no lo encuentro. Los guardias, los que rondan la ciudad, me encuentran y les pregunto si han visto al que amo con toda el alma. Entonces, cuando alguien está enamorado, no importa que ella viva aquí en este lugar y él viva allá en el otro extremo de la ciudad o del pueblo, se atraviesa el pueblo. Y no está pensando, me va a dejar el bus, peor si ya no voy a llegar a tiempo. Y a veces los que están sufriendo también son los familiares, y dónde andabas, y por qué no venías, y mira que ya es tarde y es peligroso, pero él toma valor así por el amor. Entonces, cosas parecidas nos dice aquí el cantar de los cantares. está también la felicidad del encuentro, porque no lo mira y después lo logra ver o encontrar. También dice, ya escucho la voz de mi amado, viene saltando sobre los montes, viene brincando sobre las lomas. Mi amado es comparado al corzo, semejante a un cervatillo. Ya está aquí, tras la pared, se asoma por las ventanas, espía por las rendijas, diría, ¿no? O las celosías, ¿no? Está viendo así en algún portillo, en algún agujerito, o si es del campo y si son aquellas casas que tienen así de varitas, está viendo entre los espacios dónde estará. Entonces, me dice, mi amado me habló y me dijo, levántate amiga mía, ven. Y entonces ese encuentro también es de felicidad, provoca felicidad. Y también el anhelo de la mutua entrega aparece ahí, ¿verdad? Oh, si me diera uno de sus besos, con sus caricias que son más deliciosas que el vino. Las primeras expresiones. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque es mejor que el vino. No es que la muchacha haya sido borracha, ¿verdad? Que por eso está diciendo que está hablando del vino. Sino el vino es una bebida común, ¿verdad? El vino es una bebida común, y entonces que está comparando y dice, es como más delicioso estar con él, escuchar sus palabras, que me hable así bonito, y entonces eso es mejor que cualquier bebida, ¿no? Que a alguien le guste. Que si es mexicano dirían que el tepache o que cualquier otra bebida. Entonces, ¿en qué época se escribió este libro? Su atribución es a Salomón, ¿verdad? Como en la mayoría de los libros sapienciales. Pero puede ser que esta expresión de Salomón pueda ser para Salomón, o sea, una denuncia en contra de Salomón. Porque Salomón tuvo muchas mujeres, entonces se desvirtúa el amor, ¿verdad? El tener muchas mujeres o el comprar el amor de las mujeres, eso desvirtúa el amor. Entonces este puede ser más una denuncia a Salomón que un halago a Salomón. Nosotros lo tomamos que como es de Salomón, pero es la pseudonimia o es un escrito que para que tenga valor se pone el nombre de un personaje sobresaliente, pero aún así podríamos decir que está diciendo esto es como contrario a lo que hizo Salomón. Confronta la actitud de Salomón. Entonces, esta no es la actitud que debería tener una persona. Por eso es que también vamos a encontrar pasajes de los profetas que nos van a decir que alguien se enamoró de una persona cuando eran jóvenes y ya después la abandonó, se divorció, la despreció, y entonces se le está recriminando, como en en Malaquías. Dice, has dejado a la mujer de tu juventud, has roto el pacto que hiciste con ella. Entonces quiere decir que habían muchos divorcios, ¿verdad? Habían muchas separaciones. ¿Y quién era el que le decía a la esposa, ya no te quiero ver, ya no quiero que ya no quiero que estés aquí cuando regrese? ¿Quién le daba una carta o quién desechaba o anulaba esa unión? Era muchas veces el hombre. Él era el que agarraba y le escribía algo y se lo daba en la mano y la mandaba para la casa, que se fuera con su familia. Entonces, el repudio, que ella nosotros le decimos divorcio, pero sería el repudio. Entonces, los profetas muchas veces dicen eso. Miren, eso ahí está desvirtuado el amor. Ese no es el verdadero amor. Entonces se atribuye a Salomón, pero puede ser una denuncia en contra de la actitud de Salomón, o para decir, ustedes no se amparen en Salomón, porque el que quiere pecar justifica su pecado. Y entonces dice, pero mire Salomón, cuántas mujeres tuvo. Y más de alguno, para quedar bien con alguien que tiene muchas mujeres, pero como tiene mucho dinero, le va a decir, el Señor lo ha bendecido como a Salomón con tantas mujeres. Pero ese no es el mensaje que nosotros tenemos, ¿no? Ni es el mensaje que nosotros proclamamos, ¿no? Nosotros proclamamos la monogamia, la fidelidad. Entonces, es contrario. Ya justificar esas situaciones sería entonces, ¿qué se puede esperar si ya se justifican cosas como esas? Se justifica todo, ¿no? Entonces vamos a justificar que no importa, aquellos trabajen y nosotros nos vienen a dejar el dinero y nosotros lo disfrutamos. El impío trabaja para que lo tenga el justo. Entonces justificamos muchas situaciones, ¿no? Eso sería también un peligro, ¿no? Que uno quiera justificar. Mire David, y David cuántas esposas tuvo, pero cuántos males y cuántos problemas tuvo. Además tenía dinero para del pueblo, ¿verdad? No tenía dinero del pueblo para darles una a su casa y para ponerles sirvientes o para mantenerlas, ¿no? Entonces pero no, eso no justifica también, sino tendríamos que leer la otra situación. A veces solo se ve lo que las personas quieren ver, pero ¿y cuál es la otra parte, ¿verdad? De la moneda. Entonces tenemos que es la fecha puede ser más o menos el siglo III antes de Cristo, que habían dificultades, también han habido dificultades para poder aceptar este libro en el canon de las Sagradas Escrituras, porque como habla de Dios solo una vez para decir, y es una comparación, la pasión es como una llamarada divina. Esa comparación sería que es como un rayo en la tormenta, ¿no? La pasión es como una llamarada divina. Entonces, solo esa vez se hace alusión a Dios, de lo divino. Después, el resto del libro se refiere al amor humano. Habla del amor de una manera distinta a la que estamos habituados cuando nosotros escuchamos las predicaciones o las doctrinas. No se habla abiertamente de este amor, así como lo dice el Cantar de los Cantares, porque nosotros decimos que usa un lenguaje erótico de gran belleza poética. Entonces nosotros el eros lo tenemos como algo que es, digamos, pecaminoso, pero el eros podría ser un impulso para la vida, para el bienestar, para la felicidad, pero nosotros lo vemos como algo ya, cuando hablamos de el erotismo ya estamos con pensamientos, digamos, que son pecaminosos. Esa es la idea que nosotros tenemos. Y no nos atrevemos a hablar de la sexualidad o de esto de esta manera como la describe el Cantar de los Cantares, porque lo hemos, digamos, a la iglesia llegó la idea de que esto de las relaciones sexuales es pecaminoso, es vergonzoso. Entonces se convirtió en un tabú. El tabú en la religión es lo prohibido, es lo vergonzoso, es lo pecaminoso. ¿Por qué no se habla en la doctrina de la manera como habla el Cantar de los Cantares? ¿Por qué no se explica este libro en la iglesia? Porque se considera pecaminoso, es un tabú, es algo prohibido, de eso no se habla, de eso no se menciona nada, de eso no se dice, no se habla en la casa, mucho menos se va a hablar en la iglesia. Entonces, este lenguaje que utiliza describe artísticamente el juego amoroso. Y entonces los textos de Cantares dicen, hermana y esposa mía, con una sola mirada tuya y con un solo hilo de tu collar, me robaste el corazón. Otro texto dice, hermana y esposa mía, cuán deliciosas son tus caricias, son más deliciosas que el vino, es más dulce que el olor de tus perfumes, que el de todas las especies aromáticas. De tus labios fluye miel, esposa mía, leche y miel hay debajo de tu lengua. La fragancia de tus vestidos evoca la fragancia del monte Líbano. Eres un jardín cercado, hermana y esposa mía. Eres cerrada fuente, sellado manantial. Eres un jardín de granados donde crecen frutos exquisitos y flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, cálamo y canela, toda clase de árboles de incienso y mirra y aloes y las más finas especies. Eres fuente de los jardines, eres pozo de aguas vivas que fluyen desde el Líbano. Entonces, con muchos símiles y con metáforas está describiendo este juego amoroso. También con naturalidad habla de la relación sexual. Me condujo a la sala de banquete y me cubrió con la bandera de su amor. Entonces eso es, también así fue el compromiso de Ruth, ¿no? ¿Cómo fue el compromiso de Ruth? Con la idea de que viene como de las aves, que viene el macho y extiende el ala, ¿no? y la cubre. Entonces esa fue la señal del compromiso. Pero aquí está diciendo, él me llevó ahí a un lugar y me cubrió. Entonces, eso ya tiene, esas ya son categorías sexuales, ¿no? Entonces, ya está evocando la relación sexual o sexo genital, como nosotros quisiéramos expresarlo mejor. Entonces, con naturalidad habla de esa situación. En el campo puede que haya también esa mayor libertad para expresar esta situación. No se refiere a la mujer como esposa o madre, sino como enamorada que busca a su amado hasta encontrarlo. Entonces es importante en este libro también, que no se refiere solo como esposa o como madre, porque la sociedad ha valorado a las mujeres como esposas y como madres, pero ya está pensando en el provecho que tiene tener una esposa y que sea madre. Entonces ya en la función, ya está pensando en la función. ¿Cuál es la función? Entonces va a tener la comida, la ropa, todo lo que se necesita, la limpieza de la casa. Entonces está a veces viendo de esa manera. Se está valorando porque ella sí tiene la ropa limpia, porque sí tiene su casa limpia, porque sí tiene la comida a la hora, entonces como esposa. Y ya después que miren que sus hijos sí están bien portados, y entonces todo es en función como que el valor de ella está como esposa o como madre. Pero aquí ella no se está viendo como esposa o madre, sino más bien como una mujer que tiene la libertad de expresar sus sentimientos, que se valora a ella misma, que sabe que ella tiene valor como ser humano y que también puede expresar sus sentimientos. Por eso es que ella dice que tiene la osadía o el valor, el atrevimiento de salir a buscar. Eso sería inusual, ¿verdad? Que una mujer salga a buscar al novio, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Se puede dar. Hay mujeres que tienen también eso dentro de ellas, pero es más común que un hombre lo hiciera en la sociedad patriarcal, ¿verdad? Pero aquí vemos que ella sale en la noche a buscar al amado. Entonces, hasta que lo encuentra. Entonces, ahí ya se habla de que es una persona, digamos, que tiene sus propias decisiones y que incluso discute a veces. No han visto a mi esposo. ¿Y qué anda haciendo aquí a estas horas? Váyase. Y le están diciendo los guardias. Y ella dice, no, yo ando buscando a mi amado. Hasta hay un hermano que la quiere proteger y ellas también dicen, no necesito que me estés cuidando ni que me estés aquí acompañando, saber qué cosas, ¿verdad? Que tal vez es, ella es hija única o es la más grande y por eso es que no le tiene miedo a sus hermanos. Entonces, no sabemos aquí qué es lo que pasa, ¿verdad? Solo que describe que ella tiene el valor de ir a buscar a su amado, como quien dice, se siente independiente o ella también toma sus propias decisiones. Describe la belleza del cuerpo de la mujer con detalles. Y entonces, en una expresión, uno de ellos comienza desde la cabeza hasta los pies, y en otra expresión comienza de los pies hasta la cabeza. Y entonces, las dos maneras de resaltar la belleza. Entonces, va a decir, qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres. Son tus ojos dos palomas que se asoman tras el velo, y tus cabellos un rebaño de cabritos que desciende de los montes de Galaad. Comparables son tus dientes a un rebaño de blancas ovejas recién bañadas y trasquiladas. Dice, todas ellas tienen su pareja. También habla de tus labios son como un hilo carmesí, tu cuello cual torre de David, es de elegante estructura, de esa torre penden mil escudos, todos ellos escudos de valientes. Habla de los senos, dos cervatillos gemelos que reposan entre los lirios, y habla de todo el cuerpo, ¿verdad? Toda tú eres hermosa, amiga mía, no tienes ningún defecto, que eso sería algo inusual, ¿verdad? Describir digamos algo inusual para la cultura, que muchas veces no estaba habituada, por eso aquí el siglo III sería ya la dominación griega, y los griegos sí veían el cuerpo, algunos dicen que tenían el culto a la belleza del cuerpo, a la estética. Entonces, con los griegos se podía hacer algo así. Con los judíos no se podía hacer algo así, porque ellos, en una cuestión de no podía verle el esposo el cuerpo a la esposa, porque si le veía un defecto, la podía despreciar. Entonces, por eso no podía ver el cuerpo de la esposa. Incluso hay expresiones de no descubrirá la desnudez. Entonces, era prohibido, pero aquí tiene el valor de describir el cuerpo del esposo o de la esposa. Entonces, puede que la época también ayude, ¿verdad? Que el que ha venido otra cultura a mostrarnos otra manera de ver el cuerpo del ser humano, entonces, así sin la malicia que nosotros siempre a veces tenemos, pero es por lo tabú, es por lo prohibido. Esa misma malicia hace que las personas, lo que le están ocultando, lo quiere ver. Entonces, pero aquí no hay malicia, diríamos, ¿no? Sino está haciendo una descripción sin malicia. Pero si uno tiene sus pensamientos también que no son los correctos, no, si no tiene ojos limpios, si no tiene una mente limpia, entonces uno ya puede darle otra lectura, pensar otras cosas. Y hay una descripción de la belleza del cuerpo del hombre, porque dice, mi amado es de tez trigueña y entre la multitud sobresale, su cabeza es como el oro más fino, su cabellera es rizada, negra como un cuervo, sus ojos son como dos palomas que reposan junto a los arroyos y que se bañan en leche, sus mejillas parecen un jardín en donde crecen especies aromáticas y se cultivan las más fragantes flores, sus labios son como los lirios, destilan aroma de la mirra, sus manos son dos anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo es labrado marfil recubierto de zafiros, sus piernas son dos columnas de mármol asentada sobre bases de oro fino, imponente es él como el monte Líbano, y tiene la talla de sus altos cedros, dulce es su paladar, todo él es codiciable. Así es mi amado, doncella de Jerusalén, así es mi amado. Entonces, ella describe el cuerpo de él y él describe el cuerpo de ella. Podríamos decir de una manera limpia. Habla del amor humano no orientado a la procreación, sino a la búsqueda amorosa y entrega mutua, ¿no? Mi amado es mío, yo soy suya, y él cuida sus ovejas entre los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él se recuesta entre los lirios. Entonces también ahí está hablando de la búsqueda amorosa y la entrega mutua. ¿Cuáles pueden ser las claves de lectura para este libro? Uno es la interpretación natural o experimental, por eso decimos empírica, ¿verdad? La experiencia. El Cantar de los Cantares describe el amor entre un hombre y una mujer y lo presenta como un modelo del amor humano. De todas las experiencias humanas, el amor es la que más nos aproxima al amor divino. Entonces eso es importante. ¿Cuál sería la primera clave de lectura? Verlo como de una manera natural o de la experiencia. Entonces el ser humano no es una máquina. El ser humano tiene sentimientos. Y el sentimiento más noble, el amor. O sea, ¿cómo le va a decir un psicólogo? Va a decir que es una pulsión de vida. El amor es algo que impulsa al bien, a la vida, lo bueno. Entonces, el odio es lo contrario, es una pulsión de muerte, o sea, es dañino. No solo uno con odio puede matar a otra persona, sino también puede dañarse la propia vida, la propia salud de uno. Entonces, lo contrario al amor sería el odio. El amor, entonces, es la expresión, digamos. ¿Y quién no ha experimentado esta situación de las personas, digamos, adultas? Entonces, se han enamorado siempre alguien, todos, en algún momento de la vida, y que se debe seguir enamorado, ¿no? Pero el asunto es que puede cambiar alguna situación. Pero ¿cómo se era cuando se era novio o novia, cuando no se había casado? ¿Y cómo eran sus expresiones o sus anhelos o sus sentimientos? Entonces, ¿cómo veía al novio? ¿Cómo veía a la novia? Entonces, esto es parte de la experiencia. Por eso la interpretación, la primera clave sería la interpretación natural, ¿no? Es la relación de un hombre y una mujer y es el modelo del amor humano, o sea, se presenta como un modelo este libro. Y la interpretación natural o empírica también nos ha llevado a darle una interpretación mítica, o sea, no nosotros, sino hay quienes se han acercado o han hecho una interpretación de este libro viéndolo de una manera mítica o cultural. Entonces, según el estudio del contexto cultural de la época, ha dado lugar a una interpretación mítica de dos variantes. La primera es mítico-cultural, o sea, un conjunto de canciones provenientes del rito de la primavera de la religión asirio-babilónica, que muestra el mito donde la diosa Ishtar desciende al infierno para liberar y resucitar a su amado, el dios Baal. Entonces, algunos están diciendo, estos cantos los tomaron de ese rito asirio-babilónico, lo trajeron de Babilonia, y ese es el trasfondo de estas canciones, de estos cantos. Algunos los que se ponen a comparar las religiones y que también ven los aspectos arqueológicos, entonces ellos están diciendo, tal parece que el trasfondo de este documento está en la religión asirio-babilónica. Y entonces dicen, tiene mucho parecido. Nosotros no hemos hecho una interpretación así, sino ya vamos a ver cuál es la que más nos gusta a nosotros. ¿Cuál es la interpretación que más nos gusta? La mítico-naturalista es cuando dice, son canciones con lenguaje erótico proveniente de las fiestas del culto a la fertilidad de los campos cananeos para estimular la fecundación. Entonces, esta es otra manera. Se han estudiado el contexto cultural cananeo y han dicho, este libro tiene como correspondencia también eso de los cultos a la fertilidad. Que vamos a explicar cómo Amós también ve esa situación cuando se corrompe, digamos, o cuando se degenera lo del amor humano. Entonces Amós también va a hablar de eso, de la prostitución sagrada. Y este puede ser entonces el trasfondo que está mencionando este acercamiento mítico-naturalista. Está también la interpretación mística o alegórica, y esa es la que más nos parece, nos gusta. El amor entre un hombre y una mujer, tal como se describe en el Cantar de los Cantares, es una alegoría del amor que existe entre Yahvé y su pueblo. Entonces se toma la base de que está hablando de un hombre y una mujer, pero si ya le damos un sentido espiritual o místico, profundo, diríamos, entonces está hablando de la relación de Dios con su pueblo, del amor de Dios para su pueblo. Entonces eso es la interpretación que más nos agrada, para quitarle eso de lo erótico, de lo muy naturalista. Entonces mejor le ponemos esta idea también. El hombre y la mujer en el jardín evoca a la primera pareja en el paraíso terrenal. Eso también tiene su, podríamos decir, es lógico. En este libro no se menciona el pecado. ¿Se menciona el pecado en este libro? ¿Se ve pecaminosa la relación de un hombre y una mujer? ¿Enamorarse es pecado? El texto no nos habla nada del pecado. Ni nos dice, yo lo deseo a él, pero siento que soy pecadora. Él me desea a mí, pero él se siente pecador. No dice nada de eso, o sea, no menciona nada del pecado. Entonces, algunos dicen, aquí se describe al hombre y a la mujer en el jardín, ¿verdad? Como la primera pareja, ya en Génesis 1 y 2. Y está la interpretación cristiana que ve en el Cantar de los Cantares, un símbolo del amor entre Dios y su iglesia, entre Cristo y el alma, dicen otras personas. Otras claves de lectura es el valor del amor entre el hombre y la mujer. El Cantar de los Cantares habla solamente del amor entre el hombre y la mujer, de una forma muy humana, concreta y sugerente. No habla nada de Dios. Antes de querer espiritualizar este lenguaje amoroso, hay que tomar en serio el tema de que está hablando de un hombre y de una mujer. El Cantar de los Cantares es el único libro en la Biblia en el que explícitamente y con cariño se afirma el valor del amor humano. Y esto nos lleva a la conclusión de que el amor descrito en el Cantar de los Cantares no puede ser vaciado de su propio sentido y valor para simbolizar un valor superior, por más sublime que sea. O sea, la base para hablar del amor entre Dios y su pueblo está en el amor humano. Entonces quiere decir que necesitamos entender el amor de Dios a través del amor humano, o necesitamos el amor de Dios para tener un amor humano que sea de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces la segunda explicación es: el amor entre el hombre y la mujer tiene que ver con Dios. No fue fácil entonces admitir este escrito en el canon bíblico. hubo resistencia, pero terminó siendo incluido, y eso demuestra que la experiencia concreta del amor entre el hombre y la mujer es un lugar donde Dios se revela y el ser humano puede experimentar algo de la presencia de Dios en la vida. Esa unión de el hombre y la mujer tal vez es la comunicación que sin palabras, pero ¿y cómo se transmite todos los sentimientos, todo lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno valora a la otra persona? Eso es sin palabras, ¿no? Eso que dice Génesis de ya no son dos sino una sola persona, eso entonces tiene un, digamos que la comunicación, la mejor comunicación sería esta. También está la dimensión personal, afectiva, sentimental detrás de esto, y nos va a denunciar todo aquello que desvirtúa el sexo y el amor. Pero eso lo vamos a ver después de descansar unos minutos.